Soy un errante eterno que camina sobre el folio, esquivando la tinta que se corre de cada verso. Soy un sabio, un paisaje sombrío es lo que percibo. Mi voz retumbante choca en mis oídos. En mis tímpanos, disparos de decibelios, sentí que eran bellos. La condena de ser un plebeyo, en ello me baso para explicar lo que sucede. La abundancia de mis rimas me hace seguir el camino erguido y fuerte. Tener un boli a mano para plasmar todas mis vivencias. La esencia de una gran metáfora, hermosas como ánforas. Ahora pa, no la música pa, la notar, mala not, las bajas que se quedan en mi memoria sin tener que hacer un sonido en mis oídos. No es cuestión de eso, me abstengo de lo que no necesito. Si toca parte de mi arte, experimentarán algo de lo que no saldrán ilesos. Saldrán ilesos como un gato ante un bulldog. Conmigo tienen los sentidos inhibidos como en un motor. Y estamos dejando la fragua de Vulcano tan caliente que Apolo me regaló el sol y no le fue suficiente. Prenderme fuego como a herejes en la Inquisición, que ni las llamas con alcohol matarán al ave fénix. Vosotros me quemáis con vuestro fuego de ser el mejor, mientras yo estoy concretor comiéndoos desde Miguel. Me producís indigestión por vuestra falta de gestión y desperdicio del patrón, pero sé que en vuestra indignación me veis en vuestra habitación y me miráis con la admiración como en la televisión mira cara a Lenny, mientras veo cómo esta canción fomenta el temor en vuestro corazón, como el chaval empollón cuando se encuentra con Penny, mientras me suelto un renglón y perfecciono hasta la extenuación cada entonación y repito más la canción que una actuación en una peli. Esa no es la pregunta que en realidad nos interesa. Tinta que se corre por papel, recónditos lugares donde antes recorría un amplio fondo blanco. Sabes, no puedo ni quiero salir de este lugar. Es más, quiero quedarme eternamente, ¿vale? Sí, sí, sí. 2016. Andrés SDR.